corazón que te quise a ti, eso lo sabe Dios. ¡Qué horror, ay, qué horror! Tanto quererte a ti y nunca lograr tu amor. Tanto quererte a ti y nunca lograr tu amor. Todo lo perdí por seguirte mi corazón, que te quise a ti, eso lo sabe Dios. ¡Qué horror, ay, qué horror! Tanto quererte a ti y nunca lograr tu amor. Tanto quererte a ti y nunca lograr tu amor. Te portaste mal, chiquita, tan bueno que fui contigo. Por infame y perdura tu bello fiel.